Egipto, el eterno Egipto, una constante para La Rosa de los Vientos, uno de los asuntos favoritos para nuestros oyentes y para los lectores de todas estas revistas especiales y especializadas. Es el caso de Enigmas este mes, que viene y aparece con un deslumbrante artículo de Nacho Ares, nuestro querido Nacho Ares, sobre Akenatón, este emperador, este faraón rebelde, este personaje relevante de la época egipcia, que tanto y tantos comentarios ha provocado. Ha sido noticia recientemente, eso ha sido gracias a los alemanes que han devuelto un supuesto sarcófago perteneciente a Akenatón, a ese faraón monoteísta. Bueno, pues qué estupendo asunto para empezar con Fernando Jiménez del Oso. Ya lo anunciaba yo el pasado domingo, estáis todos muy contentos, muy expectantes. Siempre que viene Fernando Jiménez del Oso es una delicia para todos, es un regalo para todos. Su sapiencia, su conocimiento, su bagaje personal, pues siempre nos ha impresionado. Somos todos sus discípulos, todos aprendemos de él, todos seguimos siempre fieles su editorial en la revista Enigmas. Es como una especie de catecismo para todos. Lo que cuenta Fernando cada mes en Enigmas, pues bueno, todos seguimos luego los postulados y vamos intentando seguir la estela de este estupendísimo divulgador. Le habéis conocido en televisión, le habéis conocido en radio, le habéis conocido en prensa, en revistas, en documentales. Fernando Jiménez del Oso, ¿qué más se puede decir? Mi querido Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, yo creo que después de esto me voy. Pues bienvenido a tu Rosa de los Vientos. Bueno, pues bien hallado y gracias por acogerme aquí, donde sabes que me siento muy a gusto y desde hace muchos años, 12 años ya, estamos cumpliendo este mes. Es tremendo, yo no sé cómo pasan los años de esta manera. Los años tardan un poco más, pero las semanas, no sé si te has dado cuenta, que es que al lunes le sigue el domingo, ¿eh? Es de cuestión de la edad, ¿no? Entonces, yo no sé. Y cuando haces introducciones como esta, en la que me colocas injustamente pues como maestro, pues todavía me siento más viejo. Bueno, tú sabes perfectamente que todos los meses en Enigmas estamos pendientes de tu editorial, a ver qué nos dices, y digo yo. Sí, he conseguido lo que tú has conseguido con los godos, sí. Algo que nos caía fatal a todo el mundo, a menos a los de mi generación, que lo único que sabíamos que los godos era la lista de los nombres, sí. Era, bueno, no podíamos imaginar que eran personas, solo nombres, ¿no? Sí. Pues has conseguido que ese tema tan árido y tan mal visto, pues resulte que nos haya encantado a los lectores y que hayamos descubierto que los godos eran señores y que tenían alma y que sí. Y sentimientos, ¿no? Que tenían su pues, papel. Con el que digo yo ha pasado parecido, el editorial de las revistas que casi nunca es leído, pues bueno, se conoce como les hace gracia a los lectores y a mí eso me ha comprometido pues a ser un poco más, no más original, ser más directo, más sincero, más auténtico, pues yo creo que se lo lee casi todo el mundo, que les divierte, les entretiene. Pues es verdad, es que nosotros, además en el mundillo siempre comentamos, ¿has leído a Jiménez del Oso este mes? Pues sí, ¿y qué te parece? Fíjate lo que ha comentado sobre este asunto. Claro, ya te has convertido, lo siento querido, pero te has convertido en una referencia para todos nosotros. Pues no... Pero no me hace mucha ilusión. ¿No te hace mucha ilusión? Bueno, pues... No, porque eso te compromete. Yo, aunque... Mira cómo se me queda la voz por toser. Que yo, aunque de natural soy brillante, no estoy siempre lo suficientemente brillante como para no defraudar a los lectores. Y supongo que más de una vez, pues bueno, pues... lo empiezan a leer esperando algo interesante y al final, pues... se sienten un poco decepcionados. No, pues decepcionados no se van a sentir con las aportaciones maravillosas que va a hacer Fernando Jiménez del Oso a La Rosa de los Vientos. Todas las semanas, todos los martes, vais a tener una cita con él. Nos va a contar sus peripecias, sus intuiciones, sus investigaciones, todo lo que ha dedicado durante su vida a la divulgación. Porque yo creo que, ¿verdad, Fernando? Es lo que más te ha interesado siempre, la divulgación, divulgar. Sí, en el sentido de compartir. Yo, bueno, pues no sé, supongo que soy incalificable como cualquier persona, soy un conjunto de cosas, pero me gusta compartir. Me gusta, no sé, cenar con amigos, beber con amigos, charlar con amigos, y cuando hay algo que me interesa, pues busco compartirlo con la familia, con la gente, ¿no? No me lo guardo para mí. Y esto ha sido un medio ideal para compartir cosas, sobre todo inquietudes y preguntas, más que soluciones, pero me ha proporcionado los medios y el pretexto para ver las cosas de una manera diferente, para estudiarlas en ocasiones bueno, con bastante profundidad, lo cual me ha permitido llegar allí y verlas de otra manera. Son temas que me han llevado a reflexionar mucho. Y bueno, yo con no haber cometido muchos errores me conformo, pero en una época en la que se viajaba mucho menos, el poder, no sé, hablaba de Egipto, el poder dar una visión de Egipto a personas que a lo mejor no habían salido nunca de su pueblo, la maravilla de la televisión era pues eso, que llega a los sitios más recónditos, más pequeños, ¿no? Y ese tratar de presentar ese tema en un lenguaje asequible y al mismo tiempo pues contando lo atractivo, despertando el interés, yo creo que eso es un reto que, aunque lo consigas a medias, es para sentirte satisfecho. Yo todavía no, porque lo he debido conseguir una tercera parte, pero por eso sigo con ello. En los tiempos difíciles del UHF, en este país, el doctor Jiménez del Oso conseguía 8 millones, 9 sí. millones de espectadores. Sí, sí, sí. Eso es increíble, ¿no? En esos tiempos, y 8 o 9 millones, claro, dice, bueno, pero es que ahora, con la competitividad que hay, cuando se están prácticamente matando por conseguir 2, 3 millones, eso ya lo dan por bueno, buenísimo. Sois héroes, ¿no? Hombre, en realidad lo teníamos más fácil. Sí, pero el agua es en muchos aspectos. pero bueno, eran los tiempos, yo te diría que divertidos, ¿no? Es que tenías audiencias de Operación Triunfo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, claro, pero es que los programas que de máxima audiencia, pues a lo mejor tenían 20 millones de espectadores o 22, ¿no? Era una cosa tremenda, no sé, las cuotas del 1-2-3 por historias para no dormir, pero debieron ser tremendas, ¿no? Pues, bueno, sabes que en La Rosa de los Vientos, pues también está Tico Medina, que nos ofrece su carta diaria, y siempre recuerda pues esa televisión fantástica, ¿no? que se hacía entonces, y siempre intentando decir, bueno, a ver si algún día conseguimos esa cuota de calidad que teníamos antes, ¿no? No, se hacía una magnífica televisión, ¿no? Con menos medios técnicos, pero cuando yo empecé era un programa que era la tarde de los domingos, toda la tarde, y era un programa que se hacía directo y que duraba 5 o 6 horas, y en los que había retransmisiones deportivas, entrevistas, había actuaciones, concursos, había de todo, y funcionaba, y aquello se iba resolviendo sobre la marcha, y había multitud de problemas técnicos que se solventaban pues sin que el espectador se diera cuenta de ello. Eso daba una viveza a los realizadores, tanto de estudio como los que estaban arriba en el control. Da una vivacidad, da una chispa a todos esos profesionales técnicos, que bueno, nosotros lo teníamos fácil, pero había veces aún así pues que tenías calculado un cuarto de hora de intervención y te decían, oye, que ha fallado una transmisión larga media hora. Bueno, pues vale. O al revés, o tenías un tema que te parecía muy interesante y lo habías preparado muy bien, y te decían, en 5 minutos lo tienes que despachar porque vamos muy cargados de cosas. Todo eso es te curte, te hace aprender, y sobre todo te ayuda a tener más seguridad en ti mismo, ¿no? A confiar en que, bueno, va a haber problemas, pero de una manera o de otra se van a resolver. Cuando comentamos algo sobre Fernando Jiménez del Oso, que es frecuente, siempre estamos hablando de él, de sus enseñanzas, y a mí me gusta decir siempre que Fernando tiene el don de la comunicación, el don de gustar, ese carisma, ese brillo especial, ese que no se puede adquirir en ningún otro sitio, sino, no sé, pues a lo largo de muchos años de ilusión, de investigación. Y Egipto es también un país carismático, una civilización brillantísima, una incógnita constante. Todo el mundo ha querido acercarse a Egipto, todo el mundo ha estudiado Egipto, y yo creo que nos sigue descubriendo algo cada año, ¿verdad? Siempre, y es uno de esos lugares a los que vas y vuelves. Es difícil sustraerte a la tentación de volver, ¿no? Es uno de tus sitios favoritos. Siempre te queda. Es uno de los primeros viajes que hice a nivel profesional. Sí. De los primeros rodajes, que yo en el año 77 o por ahí. Y bueno, era un tema que yo conocía pues a través de los libros y a través de todo lo que había caído en mis manos. Egipto, para desde adolescente, era un lugar fascinante, y aquellas culturas, bueno, yo muchas veces decía que habría dado un brazo por vivir lo que vivió Howard Carter, ¿no? Al descubrir la tumba de Tutankamón, toda esa serie de acontecimientos apasionantes, ¿no? Que han sentido a toda una vida. Y cuando llegué, pues, bueno, en ese primer viaje estuve un mes rodando y, bueno, pues, era como la culminación de un sueño y el desconcierto. Porque claro, cuando un país lo conoces a través de los libros y fotografías, cuando llegas allí es que es otra cosa, ni mejor ni peor, diferente. Por muchas fotografías que veas de la Gran Pirámide, cuando llegas allí y te enfrentas a ella, es algo que te abruma, que te sobrecoge, que no tiene nada que ver con lo que tú habías imaginado. Cuando caminas por entre las columnas del templo de Karnak, no habías podido imaginar esa grandiosidad, esa ostentación, ¿no?, en aquel templo magnífico. Y luego te gusta hasta el desierto. Y acabas descubriendo que la cerveza que fabrican los egipcios, la estela, pues que es una delicia cuando llegas, pues polvoriento y requemado después de un día de rodaje, pues que tomarte un par de cervezas de estela, no la de exportación, sino la suya, la más barata, que es una cerveza magnífica. Potente, ¿no? Sí, acabas enganchándote en el país, no solo en la cultura magnífica que hubo pues hace unos milenios, sino en el país de ahora, ¿no? El egipcio es un ser cálido y con sentido del humor y con afable, amistoso. Yo la verdad es que me siento muy, muy a gusto ahí. Pero aquel primer viaje, pues lo recuerdo inevitablemente como... Después he estado muchas veces, pero aquello fue muy especial. Además, el país no estaba en guerra, pero debió haber una situación de esas de tensión política, supongo, con Israel. Claro, siempre, ¿no? Porque sí, porque los edificios públicos estaban cubiertos con sacos terreros y había nidos de ametralladoras puestos allí. No pasaba nada, es decir, no había tensión. Me llamó la atención pues ver a los soldados, pues, que le dejaban su fusil a los niños de alrededor, que jugaban con él. O de ver, pues hombre, la mala intendencia y sus botas, pues algunas veces estaban con cuerdas. Era algo un poco... No te asustaba ni mucho menos, no había ambiente de tensión. Pero claro, fue una ruptura, un cambio también, que te deja una cierta huella. Compré la Gran Pirámide en aquel viaje. ¿Cómo? ¿Le compraste la Gran Pirámide? Sí, claro. Pero bueno, te lo ofrecieron y tú compraste. Es cuestión de dinero, la compré por una noche. ¿Por una noche? Por una noche, sí. Esperamos, no, ahora ya está todo mucho más organizado, reglamentado, pero en aquella ocasión, pues era un egipcio, un árabe, con su chilaba y con una pistola de 9 largo que tenía colgando. Y llegamos a un acuerdo con él, era pues el jefe de los guardas, una cosa así, y costó al cambio, debieron ser unas 100.000 pesetas de entonces, que no es poco. Pero tuve la Gran Pirámide para mí, estuvimos rodando toda la noche y luego me quedé solo en la Gran Pirámide. ¿Como Napoleón? Como Napoleón. ¿Como César? ¿Como Alejandro? Sí, como otros tantos, vamos, ¿no? Y supongo que también Pitágoras se quedaría allí. Herodoto no estoy seguro si entró o no, yo creo que no. A Herodoto le contaron muchas historias. A mí me da la impresión que sí. Pero sí, tuve esa magnífica... Además, a oscuras, apagaron las luces, pues creyeron que no quedaba nadie allí. Qué privilegio. Y yo rezaba. Para que pensaran que habían salido todos y no volvieran a por mí. Pero no, al cabo de una hora y pico ya me echaron de menos y... ¿Pero es una hora y pico dieron, solo dentro? Más, porque más. Bueno, pues cuando terminamos le dije al equipo que me iba a quedar allí un rato a ver qué sentía y a ver qué pasaba. Sí. Pero luego eso se prolongó pues unas 2 horas y media a oscuras. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla, eso es lo que da implantar. Fue lamentable porque estaba acatarrado, yo soy lo que se acatarran en el desierto, y salí con el catarro, ¿no? No hubo manera. No hubo manera, no, ni tuve ningún tipo de experiencia. Bueno. Yo creo que estaba verde todavía para estas cosas. Quizás qué primer momento nos ofrece Fernando Jiménez del Oso. Ahí estuvo, durante más de 2 horas, solo en el interior de la Gran Pirámide de Keops. A ver cuántos mortales pueden decir lo mismo. Akenatón también provocó algunas rupturas, ¿verdad? Fue muy rebelde este que en ese primer viaje uno de los personajes publicados y de lo primero que lees de Egipto es sobre las pirámides de, de Giza y la voz de Tutankamón y la maldición o la supuesta maldición de los faraones. En cuanto empiezas a leer un poco de Tutankamón, descubres detrás de él o delante de él, mejor dicho, un personaje fascinante del que se sabía muy poco, el que era muy poco escrito, que era Amenofis IV, Akenatón, no el faraón hereje, y una serie de adjetivos más bien todos negativos que utilizan los historiadores y los arqueólogos, porque no sé por qué, a pesar de los siglos transcurridos, estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo, pues Akenatón sigue despertando pasiones en los arqueólogos y en los historiadores, y unos lo ponen verde y otros lo miran con más conmiseración o incluso con admiración. Y ese personaje lo llevaba un poco yo en el punto de mira, ¿no? No tuve en ese primer viaje, no estuve en Telelamarna, en donde estuvo la ciudad Akhetatón, el horizonte de Atón, la ciudad que él mandó edificar, y el encuentro que tuve con él pues fue en la sala del Museo del Cairo. Y bueno, era aquel personaje, además, como saben muchos de nuestros oyentes, pues hay una escultura enorme, parcialmente está rota, pero un ser impresionante y deforme, con un aspecto muy raro, ¿no? Y eso también, como médico, pues me interesó ver que, pues, cuando uno desconfía de los libros con el paso del tiempo, pero te das cuenta, cuando es un tema que tú conoces, te das cuenta de que se cometen muchas equivocaciones, lo que te lleva a deducir que en otros temas que tú no conoces, pues te está dando por buenas muchas cosas que probablemente también estén equivocadas. Es como en las tertulias de la radio de por las mañanas. Oyes hablar a los tertulianos con una seguridad, con un peso, con categóricos, como si supieran de ese tema, cuando tocan algo que tiene que ver con estos temas, con los temas extraños, pues lo que me asombra es que su desconocimiento es casi absoluto. Lo que me lleva a deducir que cuando hablan de economía le debe pasar lo mismo, o cuando hablan de arquitectura, pues también, ¿no? Pero bueno, la historia se escribe así, sobre todo cuando son personajes como Akenatón, del que se ha sabido muy poco, porque a él se le pueden acusar de todas las cosas que se quiera, pero a Ramsés II pues se le puede poner verde con mucho más motivos. Él se empeñó en que a partir de Amenofis III, el padre de Akenatón, pues no hubiera existido más reyes, pues hasta se saltó a Akenatón, se saltó a Tutankamón y se saltó a Ay, y bueno, pues no me acuerdo con quién empalmaba, pero pues en los borró de un plumazo. Sí, los borró de la historia con, bueno, pues con dos narices, ¿no? Pasó de Amenofis III a Oremet, que fue un general. Es la mala suerte de los distintos. Sí, la mala suerte de los distintos. Pues Akenatón, este faraón diferente, este faraón distinto, por eso, porque quiso asumir una nueva forma de entender la religión. Sí, pero que tampoco, se han dicho muchas cosas. A mí es un personaje que me sorprende, porque su padre, por ejemplo, Amenofis III, es una de las épocas más estables de Egipto. Hay riqueza a nivel cultural. Egipto pues era, yo que sé, el país más sabio de la cuenca mediterránea. Había una estabilidad política también, había un ejército poderoso, las fronteras estaban seguras, y en ese ambiente conservador, y además pues siendo Amenofis III pues uno de los devotos, como tantos otros faraones, de Amón, que estaba, pues era el dios de Tebas y el dios de Egipto en aquella época, pues que en ese ambiente este muchacho Amenofis IV pues genere una religión que tira por tierra todo lo anterior, que rompe con todo eso. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué qué puede haber inducido a alguien a provocar o a llevar a cabo un cambio tan drástico a nivel religioso? Y probablemente nos estemos encontrando con una de las apariciones marianas, entre comillas, primeras de las que hay constancia histórica, o un encuentro cercano, como se llama ahora a los ovnis, porque cuando él eligió la zona de Amarna para a una orilla del Nilo, enfrente estaba Hermópolis, que era la ciudad dedicada a Tot, pues la ciudad dedicada a Tot la hizo en Amarna, en un sitio pues más bien inhóspito y feo, y la señaló con cuatro estelas de frontera que se llaman, pues la ciudad no podía crecer más de lo que estaba previsto, decidido, era una ciudad sagrada, y esas fronteras, esas estelas marcaban, eran hitos que marcaban, delimitaban ese espacio. Y en esas estelas de frontera está, en una de ellas, o sea, en la del norte, está recogido como Amenofis IV, siendo Amenofis todavía, pues estaba contemplando la naturaleza, contemplando el sol, y de repente aparece un disco brillante que aterriza sobre una colina, esa es la palabra, y que desde ese disco brillante, desde ese disco dorado, desde ese disco parecido al del sol, pues se le dice que ahí tiene que construir la ciudad de Aquetatón, ¿no? El horizonte. Eso es una descripción, como tantas, de operaciones de las apariciones marianas, y además con ese mismo mensaje tan tonto, ¿no? Que es algo que yo critico en las apariciones marianas, parecerse la Virgen, con las cosas que tendría que hacer para decir, oye, tú muchachito, di que me levanten aquí una capilla, una iglesia, ¿no? Pues Aquetatón, como tantos personajes célebres de la historia, tuvo su momento especial, tuvo su aparición especial, su brillo especial, y después de eso, pues tomó determinadas actitudes, determinadas decisiones, que bueno, de alguna manera cambiaron la historia de Egipto, y eso no está nada mal, que de cuando aparezca alguien para cambiar la historia de las cosas. Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, creo que vais a disfrutar muchísimo con él en esta su aparición en La Rosa de los Vientos, a lo mejor como le pasó a Menos 10 cuartos, hemos tenido una aparición esta noche. Bueno, la semana que viene, si no te parece mal, vamos a seguir con él, porque nos hemos de aquí enredado a hablar de anécdotas, de nuestras cosas, de nuestras cosas, y al pobre que responde, que hay mucho que decir, pues no hemos dicho apenas nada de aspectos muy interesantes para compartir con los oyentes. Si quieres, seguimos con ese tema, o hombre, hablamos de otro. Por supuesto, y contaremos si tuvo amor, si conoce el amor. Y además un amor intenso y magnífico, y con una mujer que debió ser muy guapa, ¿no? A tenor de lo que ha quedado de ella, Nefertiti es... Yo la vi en el Museo de Berlín. Sí, pues ¿dónde está el auténtico... no busto, en realidad es la cabeza, el cuello y un poquitín, bueno, sí, como se puede llamar, un busto, sí. Que policromado y con un ojo nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Uno, no sé, si la mira por la derecha o por la izquierda, no sé si es una mujer o un chavalín. Pero vamos, hay otra, en el Museo del Cairo hay otra en piedra que también, aunque está esbozada, no está terminada del todo, la cabeza es bellísima. Es bellísima. Pues lo contaremos en la próxima semana. Pues hablaremos de ella, de la Julia Roberts de la 18 dinastía. Don Fernando Jiménez del Oso en La Rosa de los Vientos. Gracias, Fernando. Gracias a ti y gracias a los oyentes. Hasta la semana que viene.